qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio del Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una manera clara, concisa, amena y entendible. Es decir, de la manera como no te la contaron los desafortunados profesores de historia de Venezuela que tuviste en la escuela, que es una razón desafortunada por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Claro que sí, muchachos. Aquí estamos otra vez en una nueva edición del podcast que soñaron nuestros padres fundadores. El podcast que José Antonio Páez hubiese querido tener antes de ponerse a tocar violín. Y que, coño, vos cómo no escuchara yo el corito histórico para saber cómo fueron las vainas de verdad y después toco un violincito sano. ¿Ah? Así es, así es, así es. Y bueno, esa es la cuestión. Este episodio es continuando, ¿no? Claro, aquí traemos, muchachos, saben que estamos en el proyecto Francisquísimo de Miranda. Entonces, esta es la tercera parte, no, esta es la cuarta parte. Ahorita estamos hablando de otras facetas de Miranda. Pero bueno, sí, la cuarta, porque la tercera fue la semana pasada. Pero, volviendo al tema, hay unos por ahí, unos saluditos. ¿No es así, Dorian? Claro, ustedes saben que como siempre, también el Corito Histórico, además de enseñarte la historia, manda saluditos a toda esa gente chévere que nos escucha. Y bueno, para empezar, tenemos uno a un oyente ahí de lujo que tenemos siempre, que es el señor Alberto Franceschi. Siempre está ahí en sintonía, vacilando, no confundir con Eric Franceschi, que va a Autopista Desierta por la Costa Dormida. Autopista Desierta, claro, claro, claro. Pero bueno, un saludo por allá a Alberto, siempre en sintonía. Nosotros también en sintonía de sus conversas ácidas con Daniel Ara Farías. Pero bueno, también hay otro, ¿no es así, Dorian? En efecto, hay uno, el señor Jorge López, que nos ha puesto nuestro AKA, nos ha puesto como los taxidermistas de la historia. Coño, siendo nombre, mano, me siento identificado, o sea, me siento como un heredero de Domingo Alberto Rangel, AKA Jurunga Muerto. Así mismo, somos como eso, los Domingo Alberto Rangel de los podcasts. Además de estos saluditos, cabe recalcar como siempre que llegamos a nombre de la gente chévere de Abasto La Venezolana la, y Charco Express, la gente que te tiene ahí ya ready, listo, toda esa charcutería o una cañita, lo que tú quieras, para llevártelo para tu casa. Correcto, eso es en Caracas, ellos siempre te llegan y te resuelven. Si tienes hambre, no quieres enfrentarte al FAES ni a las colas, llame a esos panas que te resuelven. ¿Quieres una cañita? Llámalos igualmente. Está allá abajo en la descripción para que accedan por Instagram hacia sus cuentas y ellos siempre les van a resolver. Igualmente, si quieren escuchar el corito antes de su estreno exclusivo, pueden hacerlo suscribiéndose al Patreon de Daniel Lara Farías, que es el que está allá abajo en la descripción igualmente. patreon.com/DLaraF. Exactamente, muchachos. También, bueno, cabe destacar y recordarles, como siempre, que estamos en todas las plataformas digitales. Que no, en YouTube no me deja mandar mensaje por WhatsApp luego. Bueno, te puedes llegar para Spotify, te puedes llegar para Google Podcast, para eBooks, para Apple Podcast, para todo eso. Estamos en todas estas plataformas de podcast y desde ahí no puedes escuchar. Y bueno, suscríbete, dale like si te gusta el contenido y también déjanos tus comentarios y sugerencias y todo lo que nos quieras decir ahí, que bueno, nosotros le prestamos atención y estamos siempre vacilando. Así es, nosotros estamos pendientes como lo estaba pendiente nuestro el precursor Francisco de Miranda al volver de su tour europeo y establecerse en Londres, Inglaterra. ¿No es así, Dorian? Es correcto. Recordemos que en el episodio pasado quedamos en que Francisco de Miranda siguió siendo como una Valentina Quintero, pero allá en Europa. Él estuvo paseando por Estados Unidos, luego estuvo en Europa, fue de tramo a tramo, llegó hasta Rusia. Imagínate. Entonces allá hizo decenas de coritos sanos. Ya sabemos que Miranda es un huelebonche, una persona que sabe hacer muy buenas relaciones públicas, mucho networking. Y bueno, llegó el fin de su viaje y decidió devolverse a Londres. Se establece aquí en la ciudad del Tottenham Hotspur. Y entonces, una vez más empieza a renovar correspondencia. O sea, empieza a enviar cartas a sus panas a sus panas allá en Gringolandia, y a su vez entablar relaciones y hacer lobby con gente de poder del mundo británico. Entonces gente le va presentando gente, o sea, conoce que sea un diputado que presenta a un lord, que le presenta a su vez a un noble, y así va presentándole gente, y como él es un tipo tan simpático que se gana a todo el mundo, terminó todo eso estando frente a nada más y nada menos que un sujeto llamado William Pitt el Joven, primer ministro de la Gran Bretaña en ese entonces. Estamos hablando del año, ¿qué? 1791, ¿no es así, Dorian? No, 1789, creo que es la cuestión. Exactamente. Su llegada a Londres es en el año 1789, el 18 de junio. Ocurre que durante ese año y el siguiente, él está haciendo sus relaciones públicas. Recordemos también que es un tipo famoso. Miranda era como un influencer. Entonces él estaba por todos lados, estaba viajando, registrando su viaje, era como un Luisito Comunica. Y él estaba por ahí todo de pinga, todo el mundo sabía quién era él. Él llega a Londres y por ahí hay unas anotaciones que dicen que se supo cuando él llegó. Hay un amigo de él que le manda una carta y le dice que en una comida ofrecida por la condesa Castelfuerte, donde estuvo invitado el personal de la Embajada de España, bueno, salió por ahí que, coño, llegó un Miranda por ahí. O sea, era un tipo del que se hablaba en las más altas esferas. Carajo, o sea, los tenían vigiladito, ¿vale? Claro, entonces él empieza también, como tú dijiste, a mandar correspondencia. Él empieza a escribirle carta a todos sus amigos y obviamente se comunica con su principal protector, que es Catalina. Claro. Que le presta toda esta colaboración en su viaje a Europa. Y bueno, empieza a escribirle cartas también a generales rusos muy importantes que mencionamos la semana pasada, como Potemkin. Y también hay un general muy interesante que es el general Mamonov, o el general Mamerto en español. ¿Y ese Mamonov qué es lo que vale? Bueno, el general de como... Te quiero poner, chamita. ¡Coño! Voy a robar eso. Bueno, alto general ruso con el que Miranda hizo muchísima amistad. Y bueno, él empezó a escribirle a toda esta gente. Y también hay una carta muy interesante que se le envía al embajador español del campo. Adivina por qué. Los reales del Caribe de Palma. En efecto. O sea, recordemos que hace 4 años, en su viaje, antes de irse a Europa, creo, en su viaje, en su gira europea, él envía una carta pidiendo para atrás los 8.000 reales de su título de capital. Ah, los que había pagado. Entonces, devuélveme mi plata. Bueno, el hombre llegó a Londres y también, coño, vamos a preguntar, ¿qué es lo que es con mis reales? Coño, pero 5 años después seguía con ese huevo, tío. Coño, vale, qué hombre tan fastidioso también, ¿verdad? O sea, a ti te están siguiendo, te están buscando pa meterte preso. Pate plomo. Exacto, y tú vas a escribir que, mire, mis reales. No, vale, no seas tan becerro, mano. Entiende lo que es un mensaje no escrito, pues. Entiende cómo es la cuestión. El tipo manda esa carta y 4 meses después recibe respuesta y mira lo que le responde el embajador español. A ver. Le dice, el rey se haya enterado de cuanto usted ha escrito y representado en varias ocasiones. Y recordando, en 28 de febrero próximo pasado, a favor de don Francisco de Miranda. Pero como ese caballero está comprometido en un proceso pendiente en que conviene se defienda y purifique su conducta, no puede, sin esta circunstancia, tomar un partido para hacer uso de él y de su circunstancia. Así me manda el rey, le respondo a usted. Básicamente el rey le mandó a decir, ven acá, pero él tiene un peo aquí con nosotros, que venga a arreglar. Y después hablamos de los reales. Exactamente. Miranda de bola que se arrechó. Tuvo como que bueno, y mis reales y tal. Y que coño, Miranda, pero tú no compraste ese título, hubiese ido para la escuela militar y no tuviese ese problema. Pero bueno, Miranda le responde, veo claramente que en vez de darse una satisfacción completa a mis agravios y reparar los graves perjuicios que ha sufrido mi hacienda, se traman y se oyen nuevas implicaciones hasta cuando estoy fuera del país. Se me ha puesto así en la dura precisión de sacrificar todo mi caudal e intereses. Entonces es como que, chavo, páguenme mi sueldo y vaya, ustedes sí son arrechos. Y ahí él termina como de romper con España. O sea, fíjate que él tenía fe todavía porque él le escribió aquella carta preguntando por su dinero. Sí, o sea, todavía había algo ahí, creía que había corazón, pero la realidad es otra. Tú sabes que hay algo muy interesante que deriva de esto, algo que plantea la biografía de Rumazo González, y es que ante este problema, Miranda, o sea, se molesta demasiado y prácticamente renuncia a su nacionalidad, a ser español, y empieza de ahí en adelante sus anotaciones, sus escrituras, a hablar como americano, a tratarse de americano. Entonces hablan como que el tipo es, Francisco de Miranda es, el primer carajo con una visión continental. Claro que. De América, de que mira, yo soy americano. Mi patria chica es Venezuela, pero mi patria es América. No, y más importante, porque recuerda que cuando se reúne con Pitt, con William Pitt el joven, él es el primer ministro británico al que le presenta el plan de emancipación de la América Española. Y aquí es que nos presenta lo que sería la idea de Colombia, que no es más que la forma que él empezó a usar para referirse a la América Española. O sea, decir, no, esta no es una América Española, esto es una Colombia en honor al que la descubrió. Entonces habla de un vasto imperio que vaya desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos, con todo ese territorio que era colonial español en manos de los americanos. O sea, habla de esta idea de no, esto no es América Española. Esto, antes de llamarlo Latinoamérica, lo llamó Colombia. Es decir, es como lo que ya después hizo, años más tarde, una forma ideologizada de llamar al continente. Esto es ideólogo, pero no, llamado Allá de la Torre, cuando hablaba de la América Latina como Indoamérica. O también, bueno, esto va a ser algo chimbo, como lo dicen algunos chavistas super chimbos, para que haya redundancia, que llaman a América Latina como nuestra América. Básicamente, él fue el primero en plantear esos términos de unidad americana española en base a la Colombia. Coño, es arrecho, porque es un lugar que parte desde el Mississippi, lo que quiere decir que si eso se hubiese dado, Elvis fuera paisano nuestro. ¡Carajo! ¡Qué arrecho! ¿Te imaginas ser paisano de Elvis? Herbie, sería el pana Herbie. Exactamente, para nosotros sería Herbie. Herbie de Mississippi. Bueno, tú sabes que Herbie no. Miranda, en su plan, esto es un plan, es como una tesis que hizo este carajo. Él escribió todo este peo, incluso él le entrega a Pitt también un proyecto de constitución para todo este territorio. Sí, que ese es el famoso proyecto de constitución para las colonias americanas, creo que se llama el documento, yo lo llegué a leer una vez. Exactamente, que es donde habla de que todo va a estar gobernado por una persona con el título de emperador inca. Valero. Exacto. O sea, para darle coñazos a la gente, para pegar a la mujer. El emperador que le pegaba a su mujer, el emperador inca Valero. Sí. Él iba a tener este título, iba a ser hereditario, según su proyecto. Y que también había unas cámaras, ¿no? Que hablaba de unos caciques, de una vaina. O sea, es una cuestión que si tú lo vas a, ¿no?, a la punto de vista de hoy, es una cuestión loquísima. Claro. Pero una vaina es como calcada del la separación de poderes inglesa, porque hablaba de caciques, de cuestores y vaina. Era una cuestión mitad inglesa, mitad romana. Ahí donde yo digo, no, que yo soy mirandino, o sea, que tú crees en un emperador inca. Por favor. O en una gran nación desde el Mississippi hasta el Cabo de Hornos. No, man, o sea, estás hablando de que era un carajo que creía en la monarquía. O sea, está a nivel de que ni siquiera Bolívar creía en esa vaina. Y estamos hablando de Bolívar, que es indespreciable. O sea, en cambio Miranda hablaba de que esto es lo que tiene que ser un... Y bueno, esto fue lo inicial, porque después hablaba, más adelante, cuando publica la cuestión, hablaba aquí que tienen que ser dos incas. Uno gobernando y otro recorriendo el continente. Una vaina totalmente absurda, o sea, era irrealizable. Hay algo muy interesante también en estos planes, que es que habla del Istmo de Panamá, que él dice que habría la posibilidad de abrir un canal en el Istmo de Panamá que facilite el comercio con China y el Mar del Sur, con innumerables ventajas para Venezuela y América. O sea, este carajo en su plan también vio el potencial de este asunto, que posteriormente también Bolívar le prestaría atención. No, y de hecho, según entiendo, en este mismo proyecto, él habla de que la capital del imperio debe ser en una ciudad llamada Colombo, allá en el Istmo de Panamá. Es decir, habla de que lo que hoy sería Ciudad de Panamá debe llamarse Colombo y que debería ser la capital del imperio. Por esto, algo así como lo que hizo Bolívar años después, como planteaba la capital de Gran Colombia en Bahía Honda, por ahí por La Guajira. Algo así, pero bueno. Una vez más, como diría el Prieto, eso se llama plagio. Claro. Entonces, bueno, él consigue esta audiencia con Pitt, que es nada menos que el primer ministro británico. Que hay una cosa ahí también interesante con Pitt, y es el hecho de que quien era el rey en ese momento, el rey de Inglaterra en ese momento, Jorge Alto, no recuerdo muy bien, tenía el problema de que había sufrido como unos ataques y tal, y estaba loco y ciego. Entonces, básicamente, el poder lo tenía Pitt. Él era el que ejercía. O sea, Miranda se estaba hablando prácticamente con el que tomaba las decisiones ahí. Y no solo eso, estamos hablando de que ser un primer ministro de Gran Bretaña bajo esas condiciones es ser el primer ministro de casi todo el mundo. Porque estamos hablando de un tipo que manda sobre la Gran Bretaña, sobre las colonias de América, de lo que es el Canadá actual, sobre la India, o sea, sobre Birmania, sobre toda vaina. O sea, era un emperador, básicamente. Sí, coño, Miranda estuvo muy involucrado con este carajo, estuvo en todo este tipo de conversaciones, pero pasa algo que rompe esta relación de él con Pete. Sí, yo sé que es lo que pasa, o sea, aquí es cuando se empieza a manifestar. O sea, han visto que en los últimos episodios nosotros hemos estado simpatizando con Miranda. Porque, o sea, es un tipo como claro, nosotros. Claro, hasta el episodio pasado yo era mirandino, un tipo echado para adelante, que le gustaba hacer corrito sano. Que va fuera del país y ve como que, coño, la vaina aquí es de pinga, ¿por qué Venezuela no es así? Bueno, ya aquí empieza como la fase en la cual Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader. Empieza como a querer matar niños, matar Jedi y vaina. Bueno. Se empieza, mirando aquí, se empieza a poner medio despreciable. Sí, porque aquí es cuando empieza que el carajo... Nada, va a hablar con Pete como para pedir un padrino para su expedición. Pero entonces el carajo fue a decirle a Pete, mira, este es el plan, hay que cumplirlo. Y Pete, ok, entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Y el carajo le dice, coño, mano, yo para resolver este peo, para empezar a la América Española de España y que ustedes tengan las ventajas, yo necesito que ustedes me den 15.000 hombres y 15 navíos de guerra. Vergación. Así de la creo, o sea, así como tal, lo que le faltó a Pete fue decirle, coño, mano, ¿quieres unas empanadas también, vale? Exactamente. Y que, ajá, pero acá, Francisco, ¿y tú qué vas a poner? Básicamente hizo la fantasía de todo invasionable o balurto. O sea, lo de, no, que hay que pedir una pizza, que el gobierno tiene que pedir la pizza. Marico, o sea, tú vas a pedirle a alguien... Ah, sí, porque tú eres Juan Guaidó, vas a pedir al Departamento de Estado que te manden un poco de soldados. Tú no vas a poner ni medio, no vas a poner ni 15 chopos y 20 carajos. No, tú vas a pedir que te instalen el gobierno a ti porque tú eres el pana, porque tú eres pana de William Pitt. No, mano, así no son las cosas. Básicamente Miranda quería llevar la boca para una fiesta de traje. Que no, que tú pones Miranda jaja la boca, pana. Sí, el clásico, que no, vamos a hacer una vaca, yo pongo 20, yo pongo 30, yo pongo 40, ¿y tú qué pones? Yo pongo el mu. Exacto, era Miranda. Entonces aquí es que empieza a nacer ese Miranda que es más, en vez de ser ese tipo cool que viajaba por el mundo, es más un Diego Arria. Estamos hablando de un tipo que tiene alrededor de 40 años en este momento. Sí, o sea, no era ningún carajito ya, tenía la suficiente raciocinio para entender que esas vainas no se hacían así. Exactamente. Entonces, él llegó diciendo que él ponía la boca, no, yo pongo mis ideas, panas. Y pide que no vale, pero este tipo está loco. Pero también ocurre, hay otra situación ahí, que es cuando él se da cuenta de que, coño, pero estos tipos me están como sacando el culo. Ahí al parecer hay como un conflicto entre Inglaterra y España por unos barcos que capturó España, que eran ingleses, por Canadá, y tenían como una disputa ahí por ese territorio. El punto es que esto lo estuvo al borde de un conflicto bélico. Y Miranda, según las conversaciones que había tenido con ellos, el plan era que si estallaba una guerra de España con alguien, empezar de una vez el plan, porque era el momento en que España estaba descuidada, débil o algo. Entonces ocurre esto, pero deciden irse a las negociaciones. Y Miranda se molesta como que, coño, pero ¿por qué estos tipos están negociando? Tienen que haber la guerra para yo poder ir para... Ah, sí, aquí es cuando él dice, lo está en su diario, he sido vendido por un tratado de comercio con España. El carajo se arrecha con Pete y vaina y empieza a armarle peo. Incluso lo que le sigue a esa frase es, Pete es un monstruo que parece no tener otro guía que el príncipe de Maquiavelo. O sea, el bicho se arrechó demasiado con Pete, como que, coño, este bicho me falló en el plan, ¿vale? Coño, mis 15.000 hombres, mano. No me ibas a resolver. Este bicho no terminó de pagar la expedición. Coño, ya estaba haciendo maletas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí él empieza a tratar de comunicarse con Pete, de que, mano, ¿qué pasó? Empieza a mandar cartas, pasan unos meses, él lo recibe como, tras dos meses lo recibe Pete, aparte Miranda está pelando bolas, porque en esta estancia en Londres, él estuvo escribiéndose ahí con Catalina y tal, pero no se fue para la embajada rusa, pues. O sea, como que allá no tenía la protección o los reales de Rusia. Entonces, él también le pide a Pete que porfa le asigne un sueldo. Para que porfi valoa. Exacto. Y que, chico, para que porfi valoa me asigne un sueldo. Y Pete le queda como que, bueno, ok, está bien. Pasaron 3 meses y le llegaron a Miranda con 500 libras esterlinas. Y Miranda se molesta. Coño, pero estás pidiendo real y te vas a poner con eso, ¿vale? Sí, que eso no le alcanzaba. Chamo, pero estás viviendo de gratis. Aquí es cuando empieza a volverse loco. Le empieza a manifestar sus mamarrachadas. Creo que tiene que llamar 1000. Chamo, pero no estás haciendo nada. Gánate los reales. Ponte a producir. Es el Miranda Claudio Fermín, que vive de sus amigos, pero además forma peo cuando no le parece suficiente el dinero. No vale. Entonces, Miranda mandó una carta que dice: me pidió usted que esperara dándome su palabra de honor de que no iba a ser defraudado y que iba a enviarme 1000 libras para los gastos en que había incurrido hasta este momento. De eso solo recibo 500. Y le dice además que por favor le mande 1200, o sea, él aumenta. No, lo que llamo, está pidiendo. Pero estás viendo qué nivel debe ser ritmo, de verdad. Y aquí dejé de ser mirandino, ya no lo conozco ni nada. Coño, qué tipo tan becerro. Entonces Pete le responde la carta y que, mira, chamo, yo a ti no te prometí ningunos 1000, güey. O sea, ubícate, ¿qué coño te pasa a ti? Busca un trabajo. Lo mandó al calcete, le dijo, mano, en atento, buscan gente todo el tiempo. Exactamente. Le dijo, y que, mano, métete en CompuTrabajo. Total que hay un intercambio de cartas que termina con Miranda diciéndole, mira, devuélveme mis carpetas y mis papeles, todo eso que yo te di, que yo me voy. Coño, o sea, básicamente cuando uno sale con una jeva, la jeva bella y vaina, entonces la jeva le da frío, uno le da la chaqueta porque bueno, porque tiene frío y uno tiene que calentarla, pues. Entonces el carajo fue a pedir la chaqueta a la jeva. Devuélveme el suéter y mi peluche. No vale. Miranda se molestó, chamo. Total que al final Pete le devolvió su vaina. Miranda estaba molesto y en su diario ya hay anotaciones que dicen que confirman que de verdad él se sentía que él estaba portando que jode con la idea, porque él decía que esta gente no sabe el favor que yo les he hecho mostrándole este sendísimo plan. Ah, y esta gente me trata así. Entonces, coño, él se siente menospreciado, como también se venía sintiendo menospreciado por España. Entonces el tipo como que no, a mí no me aprecian y tal. Y él decide irse a París. Ah, se va a Francia. Aquí dice que el carajo llega a Francia, según entiendo, el 23 de marzo de 1792. Y igualmente, como ahí son Londres, como son Estados Unidos, llega guapo y apoyado con unos amiguetes. Aquí se logra cuadrar a unos amigos poderosos. Uno de ellos era un tipo llamado Jérôme Pétion. Disculpen mi francés. Hola, la, señor francés. Sí, como no. Jérôme Pétion resulta que era el alcalde de París en ese entonces. Coño, Ale, sendo enchufe agarró Miranda y que el alcalde de París. Básicamente como cuadrado hoy con Anne Hidalgo. Y también se hizo amigo de unos tipos llamados Jacques Brissot, Armand Gasson y Victor Massenet, que eran todos de lo que se llama el partido girondino de la Convención Nacional. Aquí voy con un paréntesis porque esto es necesario saberlo. Los términos que uno conoce actualmente como derecha, izquierda, ideológicamente, nacieron con la Revolución Francesa. ¿Por qué razón? Porque cuando se empezó esta cuestión de la Convención, la Asamblea Nacional, habían unos bandos importantes. Uno de los bandos era los girondinos. Los girondinos eran unos tipos que, sí, eran republicanos, o sea, querían acabar con la monarquía y eso, pero tampoco querían hacer como muchos cambios relevantes, o sea, no querían hacer una revolución completa que llevara a un terror. Entonces, ellos se sentaban en el lado derecho de la cámara. Por contraparte, estaba un grupo llamado los jacobinos, o también llamados montañeses, que eran los que se sentaban en el lado, se dirían montañeses porque eran en la parte más alta de la cámara, o sea, arriba, allá botados, casi que en la cocina, y se sentaban a la izquierda. Entonces, debían los términos izquierda y derecha. Los jacobinos eran los de la extrema izquierda, y los girondinos eran los de la derecha. Entonces, básicamente, Miranda se hizo pana de estos carajos de la derecha porque, bueno, era un tipo bastante moderado y conservador dentro de todo, si bien era revolucionario. Chayanne se llama Elmer. Así es, así es, así es. ¡Eso! Entonces, bueno, y aquí parten, como dijo Javier, estos términos de izquierda y derecha, y Miranda era amigo de los muchachos de la derecha. Es correcto. Y entre esas cosas, se hizo a pana de esta gente. Francia en ese entonces acaba de pasar de la monarquía a la república porque el rey Luis XVI, si bien había ocurrido la revolución, lo habían colocado como rey constitucional, el tipo seguía conspirando para mantener el poder. Después de que aceptan las tuyerías, al carajo deciden juzgarlo y decir que él ya no era rey y porque no era república. Entonces, ante esa amenaza, Francia está escuchando los tambores de la guerra sonando. Porque recuerden que las monarquías europeas todas veían feo a Francia, sobre todo por el hecho de que la reina de Francia, María Antonieta, recuerden que era austríaca. Y entonces a los austríacos les molestaba, como era su familia real, estuviese prisionero. Entonces, por este razón, había como unos tambores de guerra. Entonces, ellos empiezan como a armarse, a ver qué van a hacer para enfrentar eso. Y entre esas cosas, este Jerome Petion, en una de las muchas reuniones que tuvo con Miranda, porque lo visitaba mucho, el carajo le propone: coño, mano, tenemos este peo, estamos a punto de ir a la guerra. Nosotros sabemos que tú has combatido, que tú tienes prestigio. No quieres unirte al ejército, mano, porque nos hace falta gente como tú. Estamos urgidos de gente que sepa mandar, que sepa echar tiros, que sepa puñalear gente. Únete, mano, necesitamos con urgencia. Y entonces Miranda, otra vez. Bueno, aunque yo estoy de acuerdo, porque si a uno lo están buscando por un trabajo, uno tiene que saber venderse, poner condiciones para que la vaina sea favorable. Y el carajo pidió unas cositas. ¿Así? ¿Él puso unas condiciones? Sí, solo sí. Me dan cargo y sueldo, muy importante, de mariscal de campo. ¡Ay, nada, Miranda! ¿Quieres ser mariscal? Otra cosa que pidió es que, tras terminar la guerra, él quería que le diesen un cargo, sea civil o militar, que le diera estabilidad financiera. Es decir, estaba asegurando empleo ahorita y empleo en el futuro. Y tercero, aseguraba que él quería que le permitieran seguir sus planes de emancipar Colombia. Es decir, quería cuadrar a todo su vaina freelancer, que no lo jodieran. No, pero ven acá. Sí, hay que saber venderse. De pinga, que tal, relacionarse y poner uno sus condiciones. Pero, coño, Miranda, un poquito de por favor, a ti te está persiguiendo la corona española y además los ingleses te sacaron el culo y te están montando inteligencia. Entonces, los panas en Francia te ofrecen un trabajito para que tú vaciles y tal, y tú vas a decir: no, pero ven acá, arréglame la vida. Coño, Miranda. O sea, coño, tiene que ser también un poquito más humilde, Francisquísimo. Pero bueno, ahí. Puede tener esas dos lecturas. O sea, está bien que él vio por él y trató de asegurarse sus reales y su vaina, pero coño, ahí le tiró una media estafa. Claro, él tiene su currículum. Claro, pero tiene el currículum, tiene que saber. O sea, uno no estudió por nada. Está bien. Entonces, bueno, aquí es que lo nombran general del ejército francés. Le dan su lettre de service, una carta de servicio para incorporarse al llamado Ejército del Norte, que era un ejército que estaba a cargo de un tipo llamado el general Dumouriez. Y entonces, el segundo de Dumouriez. Entonces dieron esa chamba buena. Entonces aquí, esto fue el 5 de septiembre. A la semana, el 12 de septiembre, lo lanzan a una acción llamada su primer batismo de fuego, que fue una batalla en un sitio llamado Mortjome, donde quedaron con 2.000 hombres nada más, derrotó a unos prusianos, un ejército prusiano que andaba por ahí. Que, exacto, según cuenta él en su diario, lo triplicaba en tamaño. Es decir, nada, le ganó a 6.000 con 2.000 hombres. Oh, él no. Solo. Bien, y bueno, eso ocurre porque ante todos estos tambores de guerra que habías mencionado hace un rato, el imperio prusiano y el austriaco como que se unen y van a invadir Francia. Entonces, al parecer, este lugar está en la frontera donde fue Miranda, y bueno, defendió la frontera y los echó. Tú sabes también algo que me parece interesante de esta unión de Miranda al ejército francés, y es que los rusos se molestan con él. Ah, coño, no sabía eso, siendo dato. Incluso el embajador ruso le escribe a Catalina, y bueno, están ahí carteándose, diciendo como que: mira, vamos a sacar a Miranda de la lista de diplomáticos y tal, porque yo lo tenía a él como un tipo serio y ahora se está metiendo ahí con una revolución francesa. ¿Qué es eso? Ah, coño, le dijo: no te conozco ni nada. Sí, Rumazo González lo menciona acá en la biografía. Por acá dice: el conde de Woronzow, en una carta de uno de los embajadores, cree en los nobles sentimientos del señor Miranda, pero ve en él un hombre extraviado por una fatal coincidencia de circunstancias. Y aunque no le retira su respeto, se ve obligado a suspender sus relaciones epistolares con él. Por acá dice otra parte: la indignación de Catalina fue ostensible y explícita. Escribe: me he enterado con indecible amargura del extravagante papel que se propone desempeñar Miranda. Entonces, bueno, ahí los rusos empiezan a retirarle el apoyo. Claro, porque como que no comprendieron esta lucha que él tenía por la libertad, lo que él consideraba la libertad allí. Claro. Pero bueno, tiene su bautismo de fuego allí, le va súper bien y empieza a hacerse famoso dentro del ejército ahí como segundo de Dumouriez. Sí, y después le ocurre lo que sería su batalla más importante en Francia, que es cuando ocurre la batalla de Valmy. La batalla de las pinturas de uña. Exacto, que es con la firma de Chávez. Entonces, días después, esto fue el 20 de septiembre de ese mismo año, 1792. El carajo se encuentra ahora junto a Dumouriez, enfrentándose a un contingente prusiano, otro contingente austríaco, Y además, un contingente de monarcos franceses, o sea, gente a favor de la monarquía, que estaban ya a punto de hacer una ofensiva general con un valle de cochinos para retomar el imperio, ellos se enfrentan a esa lo que la llamaba Valmy. Entonces se decía que esta batalla, si los carajos perdían, chao República, porque ya tienen camino libre para tomar toda Francia Central y así joder al gobierno de París. Entonces aquí Miranda y Dumouriez se enfrentan a los carajos, les hacen resistencia, les matan un buen contingente de gente y hacen que esta gente huya rápidamente y de esta forma sí, salvaron la República, salvaron la patria, pues. Y de hecho, hoy en ese campo de Valmy hay una estatua de Miranda en tributo a ese triunfo que la puso ahí la embajada venezolana. Exactamente, a eso iba, que tú sabes que la gente que se dice mirandín quiere como chapear con eso y que no, tú sabes dónde hay una estatua de Miranda, allá en Francia, en el campo, coño, pero eso lo regaló la embajada venezolana, o sea, tampoco que... No, y si acaso vamos, si te vas a poner con esa, hay una calle Simón Bolívar en París, así que coño, no me pongas con esa. Entonces, bueno, total que Miranda agarra muchísimo más reconocimiento por la batalla de Valmy. Y después tuvo una más arrecha, que fue que el carajo se lanzó un asedio a la ciudad de Amberes, en lo que es la actual Bélgica. Y el carajo tomó esa vaina, rindió el 29 de noviembre. O sea, básicamente anexionó Bélgica a la Francia republicana. Pero ocurre también otro beta, que es que después del carajo toma Amberes, se da lo que sería la primera de muchas coaliciones contra la Francia revolucionaria. Aquí ocurre, se llama la primera coalición, que es cuando Inglaterra, Holanda, Prusia, Austria y España deciden aliarse para ir a la guerra contra Francia, porque ya ven una amenaza a esta república contra ellos. Y entonces deciden, nada, vamos a la guerra contra esa gente, todos contra ellos. Pero afortunadamente Francia no se durmió los laureles y de una vez invadieron Holanda y mandaron a Miranda a invadir, de hecho, se lo mandaron a invadir una ciudad a él. Ahí donde se da el sitio de Maastricht. Sí, la ciudad de Maastricht, que nos corrija Iñaki Plesma si anda por ahí. Si es que se dice Maastricht o como sea. Eso fue el 25 de febrero de 1793. La cuestión es que ahí a él no le fue bien. Es decir, estuvo accediendo a esa cuestión, pero lo rechazaron. Tampoco le fue bien a Dumouriez, que estaba accediendo un sitio llamado Dordrecht. Y entonces los carajos salieron de ahí coñaseados con tablas en la cabeza. Pero además, pasa que Dumouriez como que no era un tipo muy de fiar. Porque sí, Dumouriez tenía unas cuestiones. Que es que él había... Porque era súper amigo a Miranda. Sí, eran súper amigos. Pero sobre esa historia de Dumouriez, el tipo había servido a Luis XVI hace muchos años. Había sido diplomático y vaina. Y él se unió a la revolución casi que a lo último, como para salvar la patria. Pues era algo así como... O sea, el salto a la talanquera. Sí, un Lucas Rincón cualquiera. Un la cual aceptó. Entonces, este Dumouriez se une a la revolución, pero por esa misma fecha, por febrero, enero del 93, del 1700, pasa que a Luis XVI lo ejecutan, lo degollan. Y entonces eso puso a Dumouriez como nervioso. Él estaba como que verga, pero esto no es algo por lo que yo firmé. Esto no es tan de pinga. Y entonces él empezó como a planear cómo saltar la talanquera, pues. Empezó a hacer la de Luis Parra. Empezó a negociar, empezó ya por allá a recibir unos dólares. Sí, a recibir unos dólares y vaina. Y también se puede decir como que coño, pero ese gobierno es muy débil. Yo podría hacerlo mejor, yo podría dar un golpe de estado y ser yo el presidente. Entonces el carajo decide hacer como un ataque contra el enemigo prusiano y austriaco. Y tenía dos formas de hacer. O sea, el carajo decía, si yo no me ataque, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Uno, que gane y con eso voy a tener el prestigio suficiente para ir a París y proclamarme dictador yo. O sea, quería ser la napoleónica antes de Napoleón. O dos, que si me derrotan, yo lo que puedo hacer es decir a los austriacos que me uno a ellos y con ellos tomar París por mi cuenta. Entonces, bueno, él veía eso como ganar-ganar. Entonces va a batalla en una ciudad llamada Nerwinden contra los austriacos. Y aquí era una cuestión donde estaban los austriacos estaban por encima en tropas, tienen superioridad numérica. Y aún así el carajo fue contra ellos, aún contra la opinión de Miranda, que decía que no había que atacarlos porque en la posición en la que estaban podían defenderse bien. Y el carajo se lanza contra ellos y pero Miranda no sabía del plan maligno de este carajo. Entonces nada, los carajos se lanzan con la mala suerte, mala suerte para Miranda y su combo, de que los austriacos iban con energía contra ellos y nada, los derrotan. Incluso las primeras tropas en caer fueron las de Miranda, no defendieron bien la cuestión, mataron a un gentío. Y entonces, de paso, Dumouriez le echa la culpa de esa derrota a Miranda ante los comisionados de la convención. ¿Tú me estás diciendo que Dumouriez, en términos de plomería informativa y arqueología política, era un falsario y prostibulario? Eso es correcto. Sí, entonces, claro, se puso a acusar a Miranda. y a Miranda lo detienen por incompetente y vaina. Pero entonces, en lo que van a detener a Dumouriez, porque mira, pero Dumouriez está acusado de eso. Hay que detenerlo a él también porque él como que no funcionó muy bien. Cuando iban a hacer eso, Dumouriez se vio para el carajo con los austríacos a unirse a ellos. Entonces, básicamente, Dumouriez le echó la paja y él pagó el plato roto. El cuestión de traición cuando el Dumouriez. Él pasa un tiempo preso, pero tú sabes que también salen mucho estas cualidades de Labiero y de relaciones públicas de Miranda. Y él empieza a defenderse muy bien ante el tribunal. Lo llevan a lo que llamaron el tribunal revolucionario y ahí le aplican juicio. Sí, lo había enviado primero en realidad a una cárcel llamada la Consejería, que es algo así como el helicoide o la dejeción de hoy en día, porque decía que eso era la antesala a la guillotina, que todo el que entraba ahí salía era sin cabeza. Exactamente, incluso por ahí hay escrito que este carajo Robespierre lo mete en una lista de que mira, estos 12 carajos van a la guillotina, pero de alguna manera él se logra salvar con todo este tema de la labia. Él se defiende muy bien y como que deja en alto su nombre. Sí, se cuadra a un abogado bueno también, eso ocurre, que claro, se cuadró para que no lo defendiera a Claude Chabot Lagarde. El carajo lo defendió y a su vez el que le hacía la acusación era un tipo llamado Fouquier Tinville, que era algo así como un Danilo Anderson de entonces. Un carajo que los acusaba medio tramposín y vaina, pero entonces el carajo fue a juicio desde el 28 de marzo de 1693, cuando estuvo detenido, hasta el 21 de mayo de 1693, cuando el carajo lleva testigos, resuelve con gente seria, dan testimonios, y gracias a eso el carajo se gana el jurado y suelto de todos los cargos, porque se demostró que evidentemente él no era ningún traidor, porque si fuese un traidor se había ido con Dumouriez. En cambio él se quedó, fue ahí aguantando su pela. Después de eso, él como que le cumplen la palabra y recibe el cargo y recibe un montón de sueldos, unos retroactivos y una vaina. Sí, recibe un montón de retroactivos y se compra senda casa allá en Francia. Ah, yo voy a decir, ¿qué coño? ¿Se compró una moto, un Jaguar? No, se compró fue senda casa allá en Francia y bueno, empezó de nuevo como a vivir su vida ostentosa. Sí, pero fue un rato porque ya en julio de 1793 ocurre otro inconveniente, que es que los jacobinos, sus enemigos, Robespierre a la cabeza, tomaron el poder. Y entonces ellos se decidieron a perseguir a todo aquel que hubiera girondino. Entonces, entre muchas cosas, estos carajos persiguen a gente como su amigo Jerónimo Petion. Los persiguieron hasta que el carajo se suicidó. Ejecutan a Jacques Brissot, arrestando a todo el mundo. Y lo arrestan a él por el mismo cargo de traición. Carajo, también. Sí, porque es algo injusto. Porque se les da, y si estaba solo esto, ¿para qué lo arrestas? Y lo metieron otra vez en prisión. Tratando el proceso, le hicieron también una chavistada, pues, o sea, un carajo que era inocente. Lo metes preso por un carajo porque ya está suelto. Y cuando lo vas a juzgar, le retrasas el proceso a cada rato. Se lo fueron retrasando. Hasta que ya Robespierre, cuando estaba a punto de matarlo, en el llamado mes de Termidor del año 1794, el carajo tenía una lista para matarlo a él y otros más. Pero ocurrió la famosa reacción termidoriana, que es cuando a Robespierre, el carajo que estaba a punto ya de matar a un gentío, simplemente lo entran a coñazos, le parten la boca y lo lanzan a la guillotina. Así mismo, al tipo terminaron cortándole la cabeza a él. Sí, a Robespierre, y se lo merecía. Nadie va a llorar a ese muerto, como Robert Serra o Luis Tacón. Nadie lo va a llorar. Ok, entonces bueno, esto, básicamente, este acontecimiento lo vuelve a dejar libre. Sí, hubo un arreglado procesal y vaina y terminó libre en enero de 1795. Salió de la cárcel una vez más. O sea, ya ahí el carajo se liberó de todo eso y vaina y volvió como a su vida, a ofertas sus reales. Pues, o sea, se puso a hacer culitos sanos, lo invitaban a fiestas, se sigue codeando con alguna gente. Claro, con mucha precaución porque el carajo, después de todo ese peo, andaba como cagado y con toda razón. También lo habría estado. Y entonces lo llevaron, ya en el año 1797, por ahí, fue a una reunión donde estaba un carajo llamado Napoleón Bonaparte. ¿Sabes cuál es ese, Dorian? Coño, vale, nada más, uno chiquitico él. Sí, un carajo ahí que era como de Córcega y vaina. Se lo presentan y entonces el carajo, según dice el testimonio, Napoleón que lo ve y dice, ay, coño, ese es el general Miranda. Ese hombre lleva el fuego sagrado en el alma. Miranda, y que bueno, Napoleón, llegate pa' quemarme. No, bueno, probablemente dijo algo así, porque según dice acá, que la impresión de Miranda hacia Napoleón no fue mutuo. O sea, el carajo como que dijo, ese no mierda que lo que vale, que ese mierda, no, ese bicho ahí, vale, ah, vaina. Sea no lo que es marico, vale. No. Yo no quiero nada con unos maricos, todos enanos y todos maricos, vale. Sale para allá. con su trajecito. Recordemos que a Miranda no le cae bien la gente famosa. Ah, sí, siempre te ropeo. El mismo que tuvo con este Washington, también lo tuvo con Napoleón, y más te lo tendría con el tal Bolivita. Entonces, bueno, después de estas aventuras en Francia, donde, bueno, incluso conoció, estuvo cerca de Napoleón, bueno, estuvo cerca, conoció a Napoleón, estuvieron ahí vacilando como que en el mismo corito sano, estuvo preso un par de veces, él decide luego marcharse a Londres nuevamente. Sí, porque él dice, coño, ya aquí he pasado demasiada rechera, vámonos otra vez para donde me siento seguro. Que luego dijo, no, vale, dele para adentro, mi loco. Exactamente, entonces, hasta este momento, ¿qué nos queda de Miranda, coño? Un Miranda ahí que se está convirtiendo como en un tipo demasiado becerro, que lo está persiguiendo todo el mundo, pero le fueron a ofrecer un trabajo y él puso unas condiciones ahí, que todavía sigue escribiendo a España preguntando por sus reales, le pide real al primer ministro inglés. Es como que, verga, hombre, pero tú pides más que una monja. ¿Qué nos queda? Coño, por favor, pórtate bien, evalúa bien las circunstancias en las que te encuentras y quizás compórtate con un poco de humildad respecto a eso cuando vayan a ofrecerte algún tipo de ayuda. Si te ofrecen un trabajo, no te pongas tan exigente, la vida está muy jodida, mano, en estos tiempos. Acéptalo con humildad, poco a poco vete ganando la vaina con incentivos. Cuando pase el tiempo, pides el aumento de sueldo. No te pongas con esa mamarrachada de andar pidiendo de una vez condiciones como si tú fueses el culo más racho de Europa, mano. Relájala ahí. Estás ahí todo el mundo persiguiéndote. Entonces, bueno, reflexiona. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, esta parte de la historia de Miranda. Y saben que la semana que viene lo vamos a continuar con sus aventuras, porque aquí vamos a llegar hasta ese momento de en donde parte toda la controversia con el niño Simón. No, vamos a llegar hasta cuando el tipo está como cuando uno se le va la luz, cuando el carajo está ahí sentado en la cárcel diciendo que fastidio, no hay internet. Exactamente, cuando Miranda inventa el que fastidio. Entonces vamos a llegar hasta ahí, hasta lo más profundo de la vida de Miranda, para ver qué es lo que es con los mirandinos, porque en este momento yo no me siento tan mirandino. Para nada, para nada. ¿Y a ustedes qué les queda? Bueno, a ustedes les queda por ahora es darle like al video, comentar, sugerirnos cosas nuevas, recomendárselo a sus panas y bellas damas, sobre todo a las bellas damas, jejeps. Y si tienen hambre, si quieren comerse una charcutería, hablar con la gente de Abastos La Venezolana para que les reservan una vainita buena. O si quieren tomarse algo, sí, con ellos mismos también. Porque, o sea, ya van a Charco Express para que les deje la charcutería. Y con Abastos La Venezolana para que les deje la vainita buena. ¿No es así, Dorian? Exactamente, muchachos. Recuerden también que, se me olvidó decirlo al principio, pero que tenemos cuenta de Instagram. Ah, métanse verdad. Para la cuenta de Instagram, @elcoritohistorico, _ o guión bajo, como lo llames. Igual cuando pongas Corito Histórico en el buscador, ahí te vamos a salir. Y bueno, síguenos ahí, que ahí vamos a estar poniendo toda la información referente al podcast. Igualmente todo eso está en la descripción. O sea, en la descripción está el enlace al Corito Histórico en Instagram, nuestras referencias bibliográficas para este episodio, sea en el libro o en páginas web, y en general todos nuestros datos posibles, habidos y por haber. Así mismo, muchachos. Así que bueno, sigan vacilando, sigan coreando, escuchando aquí la historia como es. Todas las semanas estamos en este canal, así que dale like ahí, suscríbete, dale a la campana ahí para que cuando salga el Corito Histórico te des cuenta e ingreses de una. Y bueno, diles tú, Javier. Así es, así es, así es. Este fue el Corito Histórico de Francisco de Miranda, parte 4. Me quité ya.